Producciones con enjundia para la posteridad presenta Los Inmortales. Capítulo 38. Un instante en el paraíso. Christopher, ¿qué haces? ¿Qué estás buscando? Nada. Bueno, una cosa. ¿Has perdido algo? A decir verdad, nunca lo he visto. ¿Pero qué es? Pues bueno, es que me da un poco de vergüenza. Vamos, Christopher, dímelo. Verás, Eterna, busco la magia. ¿Debajo de la cama? Pues sí, la busco donde sea. Tú siempre me dices que busque la magia. Y yo quiero encontrarla para demostrarte que tu marido no es un tipo melancólico y gris, incapaz de soñar. Christopher, saca los trajes de novios de mis padres. Eterna. Vamos a casarnos otra vez. Eterna. ¿Qué pasa? Estoy ridículo, ¿no? ¿Y qué esperabas? Mortimer es mucho más bajito que yo. ¿Qué hacéis? ¿De qué te ríes, mamá? Se ríe de mí. No me ríes. Claro que sí, te ríes de mí. ¿No es ese el traje de novio del abuelo Mortimer? ¿El hombre que busca el río de la mortalidad? Sí, y me está un poco rabicorto. Pero es que tu madre... ¿Y el de la abuela? Sí, el de la abuela. El traje de novia Malva. Qué guapa estás, mamá. Pero es que os vais a casar otra vez. Sí. Sí, sí. Me casaría mil veces con un hombre que busca la magia debajo de la cama. Eterna, por favor. Estoy loca por él. Pero mamá, ¡hazme reír ya! Mamá, aquí te traigo las violetas. Te voy a hacer un recogido muy bonito. Te voy a llenar el pelo de flores malva. Para que estés muy guapa en el día de tu boda. ¡Qué cuerpecito tan gracioso tiene septiembre! Mamá, como no te estés quieta, no podré peinarte. ¡Uy, qué pesada! ¡Ay, cómo voy a estar quieta! Todo bulle dentro de mí septiembre. Es como si tuviese el cuerpo lleno de burbujas que no paran de explotar. ¿Mamá? ¡Ay, me hacen muchas cosquillas! Mamá, se te está poniendo el pelo morado. Pero mamá, tus flores también me hacen cosquillas, septiembre. ¿Y los ojos? Mamá, tus ojos se han vuelto malvas. Ay, septiembre, no puedo más. Es todo tan hermoso. Papá. Papá, ¿qué buscas? La magia, Walter. Quiero regalársela a tu madre en nuestra noche de bodas. ¿Y la buscas en el armario? ¿Dónde si no? Venga, vamos, papá. Anda, deja que te ponga la corbata. Le vamos a llegar tarde. Walter, si alguna vez te cruzas con alguien como tu madre, no la dejes escapar. Te gusta la rubia, ¿eh? Me vuelve loco, hijo. Sería capaz de revolver el mundo entero por satisfacer el más insignificante de sus deseos. Vamos, Walt. Vamos. ¿Qué haces? La magia, hijo. Aún no la he encontrado. ¡No es el momento! La novia está a punto de entrar. Eterna. Oh, Eterna. ¿La ves ahora, papá? La veo, la veo. La trae toda ella. Toda la magia. Christopher. Eterna. Estás preciosa. Tu pelo... Los ojos, estás toda malva. ¿Y qué has puesto tus pendientitos rojos? Oh, Eterna. Vamos, maestro de ceremonias, empiece. Sí, Eterna. Christopher Lambert. Sí. ¿Quieres a Eterna Malva como esposa? Hasta que la muerte os separe. Y luego otra vez en el más allá. Sí, quiero. Eterna Malva, quieres a Christopher Lambert como esposo hasta que la muerte os separe y luego otra vez en el más allá? Sí, sí, claro que quiero. Bueno, pues por el poder que nos ha sido concedido, nosotros os declaramos... Mamá, ¿se puede saber de qué te ríes? No puedo, papá. Lo veo todo con tanta claridad que me muero de risa. Puedo ver a través y sobre todas las cosas. Y la vida me parece ahora tan hermosa y tan ridícula que no puedo parar de reír. Así no podemos seguir. Sublime, eterna. ¡Hala! ¡Os declaramos marido y mujer! ¡Podéis hacer el amor! Papá, ¿qué haces? ¿Qué buscas, papá? La magia, septiembre. ¿En el bolso negro de mamá? Está vacío. Ya no pesa. Es que no me queda donde mirar, pequeña. ¿Y no la ves? No. Pero si está todo lleno. Pues yo no la veo. No puedo verla, septiembre. ¿No lo entiendes? Se la ha llevado. Se me ha escondido para siempre. No llores, papá. Así nunca la vas a encontrar. Es como la figura oculta en las láminas 3D. Solo tienes que mirar con un poco de distancia. Vamos, papá. Guiña los ojos. Guiña los ojos, así como yo. Nubla la vista. Tienes que ver la realidad un poco borrosa. Que se te aleje, papá. Que se difumine. Así... Así, Christopher, desdibuja los contornos y busca la figura escondida. ¿La ves, papá? Al cabo de los años... he observado que la belleza, como la felicidad, es frecuente. No pasa un día en que no estemos un instante en el paraíso. Han escuchado Los Inmortales, con las voces de... Manuel Moraga como Mortimer Malva, Lourdes Guerras como Eterna Malva, Javier Gallego como Christopher Lambert Malva, Celia Montalbán como Septiembre Malva, Alfredo Lain como Walter Malva y Javier Lostalé como el doctor Emilio Lenin. Montaje Manuel Álvarez y Benigno Moreno. Idea original, guión y ambientación musical, Maika Aguilera, Javier Gallego y Celia Montalbán. Los Inmortales, una producción de Especia Melange.